el vehículo de la mente. En todo caso, la mente, sea que el ser humano posea ya tal vehículo, o que esté comenzando a crearlo, o que aún todavía no lo tenga, no es más que un instrumento de manifestación, pero no es el ser. El sentimiento tampoco es el ser. En un pasado me sentí inclinado a creer que el sentimiento injusto correspondía de verdad al ser. Más tarde, después de severos análisis, me he visto en la necesidad de rectificar tal concepto. Obviamente, el sentimiento interviene del cuerpo astral en los seres humanos. Podría objetárseme diciendo que no todos poseen ese precioso vehículo cercano. Y en eso estamos de acuerdo. ¿Para qué existe la emoción? La sustancia correspondiente en cada uno de nosotros. Y de ella, sea que tenga el vehículo sideral o no, le viene claro está eso que se llama sentimiento. El efecto negativo del sentimentalismo nos convierte, pues, en un demasiado negativo. Más que digo, el sentimiento no es tampoco el ser. Trata de centrarse al ciclo emocional, pero no es el ser. En la mente, pues, tiene suceso, el centro intelectivo, pero no es el ser. El centro de la mente, el intelectivo, está en el cerebro, en el suceso, pero no es el ser. El sentimiento que corresponde al centro emocional o al cerebro emocional está en la región del plexo y abarca hasta los centros simpáticos y el corazón, pero no es el ser. El ser es el ser y la razón de ser de ser es el mismo ser. ¿Por qué hemos dejado de dejarnos nosotros llevar por los centros de la máquina? ¿Por qué permitimos que el centro intelectual o emocional nos controle? ¿Por qué no te ser esclavos de esta maquinaria? Nosotros debemos aprender a controlar todos los centros de la máquina. Debemos convertirnos en agua, en señor. Hay cinco centros en la máquina, eso es todo. El intelectual, que es el primero, el emocional, que es el segundo, el motor, que es el tercero, el instintivo, que es el cuarto, y el sexual, el quinto. Más los centros de la máquina. Y no constituyen el ser. Pueden ponerse al servicio del ser, pero no son el ser. Así pues, ni la mente, ni el sentimiento es el ser. ¿Por qué sufren del dolor? Porque permiten el pensamiento y el sentimiento que intervengan en las diversas circunstancias de la vida. Si nos insultan, reaccionamos de inmediato insultando. Si quieren nuestro amor por propio, sufrimos. Y hasta los encolerizamos. Cuando contemplamos todo el panorama, evidenziare crani, perché un filo, diciamo, minimo nell'oceano, deriva precisamente da che non permette per il Dio, che una diversa circostanza della nostra esistenza, se improvvisano sempre la mente e il sentimento. Noi abbiamo dato l'opportunità alla essenza, al ser, perché si espresse attraverso noi. Siempre hemos querido resolver las cosas por nuestra libertad. Reaccionamos ante cualquier paralizadura, ante cualquier problema, ante cualquier dificultad. Nos sentimos heridos cuando alguien nos quiere. O contentos cuando cualquiera nos alaba. Hemos sido las víctimas de todo el mundo. Todo el mundo ha jugado con nosotros. Hemos sido, dijéramos, genios en las embravecidas horas del gran océano. No hemos sido dueños de sí mismos. ¿Por qué nos preocupamos? Te pregunto. Y les pregunto a ustedes. Por los problemas, me dirán. La preocupación, mis caros hermanos, es un hábito de muy mal gusto. De nada sirve. Nada resuelve. Uno tiene que aprender a vivir de instante en instante, de momento en momento. Porque hay uno de preocuparse. Sí, pues, ante todo, no permitir que el ambiente y que los sentimientos se entrometan en las diversas circunstancias de la vida. La personalidad humana debe volverse tranquila, pasiva. Esto implica, de hecho, una tremenda actividad de la conciencia. Esto significa aprender a vivir conscientemente. Esto significa poner los basamentos para despertar. Quisieran ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Mas duermen. ¿Cómo podrían los dormidos convertirse en experimentadores de las grandes realidades? ¿Cómo podrían aquellos que tienen la conciencia en sueños ser investigadores de la vida en las regiones suprasensibles de la naturaleza y del cosmos? Si nosotros despertáramos con sueños, podríamos comprobar el hecho concreto de que el mundo no es tal como lo estamos viviendo. Muchas veces he dicho, y yo no vuelvo a repetir, que todas aquellas maravillas que figuran en los libros de en el libro aquel de las mil y una noches, todos esos prodigiosos fenómenos mágicos de la antigua Arcadia, todos esos milagros de la tierra primigenia, de aquellos tiempos en que el río de agua pura de vida manaba leche y miel, no han concluido. Siguen sucediéndose de instante en instante, de momento en momento, aquí y ahora. Podría objetárseme. Y si eso es así, ¿por qué no nos vemos? ¿Por qué no presenciamos lo insólito? ¿Por qué no se nos da la posibilidad de experimentar esas maravillas? respuesta es la siguiente. Nadie nos ha prohibido la capacidad de experimentación. Nadie nos impide ver y oír lo que acaece a nuestro alrededor. Si tales fenómenos no son perceptibles en este momento para nuestros sentidos exteriores, se debe a un solo motivo, y por cierto muy grave. Estamos en estado de hipnosis. Dormimos. Si el sujeto entra en ese hipnótico, es incapaz para la percepción de tales fenómenos. Mucho se ha dicho sobre el abominable órgano curativo, órgano fatal que la humanidad tuvo en los antiguos tiempos. Perdimos el top, bien sabemos que aún existe un residuo óseo en la base inferior de la espina dorsal. Nadie lo ignora. Tal residuo pertenece al abominable órgano fundativo y posee, entre otras cosas, un poder hipnótico formidable. Esa corriente hipnótica genial, colectiva, es fascinante. Si vemos a alguien, por ejemplo, vestido con extravagante, con las calles, y no sentimos asombro, decimos sencillamente, el sujeto tan excéntrico. Otro que vaya con nosotros dirá, así está la roba. El de más allá exclamará, he ahí un hippie. Y un anciano que pase por la banqueta de frente se limitará a pensar cómo está la gente de la nueva ola. Pero uno y yo estar en estado de hipnosis. Y eso es todo. Prométanos que a cualquier sujeto eche a un sueño hipnótico profundo. Díganle luego que está en medio del océano y se despista porque se va a ahogar y lo verán ustedes desde el sitio. Dígale que es un gran cantante y lo verán ustedes cantando, aunque en realidad de verdad lo haga como dar alaridos. Dígale que se acueste del suelo y se acostará, se pare de cabeza y se parará, porque está en estado de hipnosis. Dije hace poco un viajecito por allá hasta el puerto de Vallarta. Allí existe, como en Acapulco, un barco para los visitantes. No tuve inconveniencia alguno comprar el pasaje. Yo hubo de llevarlos hasta una playa cercana. El trayecto fue a mí delicioso. Navegar en el Pacífico resulta agradable. Había allí cierto caballero de marras que la hizo de ipnotizado. Cuando resonaron los instrumentos del conjunto, dijo a la gente que bailar y bailaron, que se tomaran de las manos, y todos se tomaron de las manos. A los novios que se besaron, se besaron. Lo único que le falta que hombre, el hipnotizador improvisado fue decirle que se pasara de cabeza. Pero todo lo que él ordenaba se hacía. Y era de reírse uno y de admirarse al mismo tiempo. De ver todas las maravillas que hacía el hipnotizador. Cómo jugaba con los pasajeros, cómo los hacía reír, cómo los hacía saltar, cómo los hacía dar vueltas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, un sujeto que estoy acostumbrado a estar al estado de alerta, percepción, alerta, novedad, me limité exclusivamente a ver esos puntos de estado de no. Observen ustedes la propaganda. ¿Cómo usted está ahí, rebelde? Infalible contra la paz. Cada anuncio la orden al pueblo de la vida para que vaya tal o cual lugar, para que compre tal o cual jabón, tal o cual perfume, para que visite tal o cual consultor, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente se mueve bajo la orden de los hipnotizadores, los cuales a su vez están también hipnotizados por otras gentes y por otras multitudes. Como las mismas, muchos, todos andan en estado de hipnosis, de trance, ¿no? Pero cuesta trabajo que saben que uno está en estado de... Cuesta, pues, repito, descubrir el estado de hipnosis en que uno se halla. Por la fuerza inmunica, digamos, fluye más rápido, cuando se concentra en determinados lugares, cuando se hace una sesión de hipnotismo. Fuera de eso, fuera de tal momento, uno no se da cuenta de que está en estado de hipnosis. Si no pudiera despertar de ese sueño en que se halla, vería entonces los fenómenos maravillosos que desde el principio del mundo se han sucedido a su alrededor. Yo conozco fenómenos tan sencillos que cualquiera puede verlos. Son físicos, materiales. Están a la vista de todo el mundo, y sin embargo la gente viéndolos no los ve. Podrían decirnos, preguntar ustedes si con justa razón, o podrían exigirme para hablar más claro. Si es así, ¿por qué no nos menciona siquiera uno? Motivos. Uno, que si yo les mencionara a ustedes cualquiera de esos fenómenos, son perceptibles a simple vista. Los verían de inmediato. Más. Morirían ustedes. Porque resulta que todos estos fenómenos, ¿vale?, corresponden a fuerzas y teorías. Están celosamente vigilados por ciertos elementales muy fuertes. Al sentirse descubiertos, causarían la muerte de los curiosos. Como tengo ganas de crearme un panteón por mi cuenta, me veo en la necesidad de callar. Así puede ser, hermano. Se hace necesario despertar si es que se quiere percibir las grandes realidades de la vida. mille tempestà saliano tutti in piccio. Come voglio aspettare io? Il tuo cubetto dello tema. Io le dico in tante e le spettacolo. Dice tu, e ti devi non intollerare. El jefe de familia llama al jovencito aquel para la casa. Les tengo el momentito, digamos, entrar al jefe de familia, ofendido. Con gran cultura y amor. Invito a los amigos y al don Juan a sentarse un poco. Y es claro, ambos toman los hijos. Junto con el jefe, digna señora. Con Pedro, que se trata de la madre de la daja. Hay palabras terribles. No falta como sacar la pistola y dispararla. Sin embargo, le digo al señor como buenas mañanas. Todo es posible y honrarse. Mediante la comprensión, todo se puede solucionar. Con matar no se resuelve ningún problema. Aquel hombre se siente sorprendido. No pensaba que en aquella mansión hubiera alguien tan sereno y tan tranquilo. Hay conversaciones, intercambio amistoso entre el jefe y el don Juan. Todo se arregla y se marcha el ofendido. Ya no se supiste con los cinco tíos. No es para ninguna. Y se va lo que quiera disparar. Y todo se arregló. ¿Por qué? Porque yo puse un estado de conciencia superior a aquel evento, al servir de mediador. Así yo hubiera aconsejado a aquella gente a proceder con violencia. Si yo mismo dándome las de muy buena amiga, hubiera respondido con duras palabras. Las circunstancias habrían sido diferentes. Y don Juan hubiera ido a parar al panteón. De todas las familias se hubieran llenado de luto y de dolor. De manera que las circunstancias de la vida dependen de nuestros estados de conciencia. Cambiando uno sus estados de conciencia. Cambia la circunstancia. Eso es obvio. No podrían cambiar las circunstancias de la vida si no cambiamos antes nuestros estados de conciencia. Los invito pues a ustedes a la reflexión más lógica. Conforme nosotros vayamos permitiendo que la conciencia se mantenga. Como no vayamos nosotros controlando la mente y el sentimiento para que no metan sus narices donde no deben, el resultado será maravilloso. Porque a medida que la conciencia se vuelve activa, el proceso del despertar se acentúa. No solamente cambian todas las circunstancias que nos rodean, sino que además empezamos a notar que durante las horas en que el cuerpo físico duerme, nosotros trabajamos y vivimos, dijéramos, fuera del cuerpo físico, en forma más consciente. Y así, a medida que la personalidad se va volviendo fácil, a medida que la mente y el sentimiento están siendo refrenados para que no se metan donde no deben, el despertar se irá haciendo cada vez más grande. Y al fin terminaremos convertidos en grandes investigaciones de la vida, en investigadores de la vida en los mundos superiores. Quien quiera despertar debe ser hacerlo aquí y ahora. Quien despierta aquí y ahora, despierta en todos los rincones del universo. Bien, mis caros hermanos, hasta aquí con esta plática. Daremos aquí oportunidad para que los que quieran preguntar pregunte con la más entera libertad. Exacto. solo un rato despierto y pudo vivir de fuera de la propia y moverse, viajar a distintos lugares. Este caso el cuerpo es lenguaje, la especie de preparación. Atista mucho en las perfecciones de cuerpo. Lengua y equilibrio, y sobre todo. Sin embargo, muy bien que algunas personas informadas, aunque no de la sabiduría gnóstica, concretamente de la Sama ZM, que no han puesto a habitar sus vehículos solares, pero sí que cultivan alguna disciplina de índole mística o esotérica, no por medio de la oración, de los buenos pensamientos, en el ego pueden tener contacto con entidades divinas, pues ciertamente es posible que por un instante alguien esté despierto o que esté embotellado en su ego. Si la conciencia logra despertar, obviamente es porque el ego ha perdido volumen. Y cuando el despertar es radical, total y absoluto, el ego ya no existe, ha desaparecido. De manera que a medida que el ego va siendo reducido a cenizas, la conciencia va despertando. Ese despertar nunca es inmediato. Se va sintiendo de forma gradativa. Normalmente cualquiera puede tener un 1% de conciencia despierta. Otro no tiene nada. Otro puede que tenga un 2%, yo soy un 3%. Si la humanidad tuviera un 10% de conciencia despierta, ya no habría guerras. Tener un 100% es algo muy difícil. Solo los con más podrían tener ese 100%. Los grandes Bahá'u'lláh, grandes Elohim, maestros tan excelentes, tan grandiosos como Elena Petronila Blavatsky, que estudió a los pies del venerable gran maestro Kaabi, un Shangri-La. Sin embargo, no puede decirse que tengo un 100% de conciencia despierta. Podrá tener un 50%, pero no un 100%. Hombres y mujeres, son hombres que lograron cierto porcentaje de conciencia, pero decir que llegaron al 100% es difícil. Si un proyecto un 60, un 70 es bastante, pero el 100% solamente lo tiene maestros como Kachi, como Moya, como Jesús de Nazaret, como Gayón, quien en vida se llamara Pablo de Tarso. Maestro importante, conserva un cuerpo físico perfecto, etcétera. Pero los adeptos que no han alcanzado esas alturas todavía, que no han podido aún ingresar a la parte más electa de la humanidad divina, que no han alcanzado la resurrección, todavía no gozan de ese porcentaje tan absoluto del 100%. Así pues, mis caros hermanos, debemos de reflexionar profundamente. Alguien podría empezar con mejorar su porcentaje de conciencia, tener el 5 o el 10%. En todo caso, conforme el ego se vaya disolviendo, el porcentaje de conciencia se irá aumentando. Y a medida que el porcentaje de conciencia va aumentando, la capacidad para investigar en los mundos superiores se va haciendo cada vez más grande. También puede lograrse mediante la meditación interior profunda que la esencia, el material psíquico, que se desbotella, aunque sea momentáneamente del celejo, para experimentar eso que es lo real, eso que no es del tiempo. no lo digo. Cuando la esencia es Buddha, actúa en la esencia del yo, de mí mismo, de sí mismo. Se fusiona internamente, aunque sea momentáneamente, con el alma humana en el mundo casa. Y entonces actúa, dijéramos, como algo así como en forma arbórica. Puede sentir en sí misma, vivenciar en sí misma, un elemento que transforma radicalmente. Por eso es que la meditación Zen, por ejemplo, y Chang, no son tan formales. Hay que venirse a la esencia del desempotillamiento. Si la ha experimentado en sí mismo alguna vez el vacío iluminado, pues es diferente a las demás gentes. Si la ha sentido en sí mismo alguna vez ese elemento que transforma, indudablemente se ha sentido, mejor dicho, ha pasado por una experiencia grandiosa que lo refuerza en las profundidades más íntimas, que le da ánimo para la autorrealización, que lo incita a una lucha tremenda contra el mismo, contra el sí mismo. Porque una cosa es haber experimentado alguna vez el vacío iluminado en la ausencia del yo psicológico, y otra cosa es haber realizado el vacío iluminado. Y si nos hablan del Tao, de una cosa que quisiéramos haber experimentado el Tao, de la ausencia del ego, y otra cosa es realizar el Tao en sí mismo, aquí enviado. Nosotros, cristianos hermanos, necesitamos realizar el Tao. Nosotros necesitamos, dijéramos, realizar en sí mismos, o autorrealizar en sí mismo al vacío iluminador. Eso solamente es posible, mis caros hermanos, claro, intensamente, sabiendo vivir en la vida práctica, no permitiendo que la mente y los sentimientos intervengan en las circunstancias, en las diversas circunstancias de la vida, dándole oportunidad siempre a la conciencia para que sea ella la actitud y no nosotros. Cuando procedamos así, de hecho, nos colocaremos en el camino que conducimos de una forma efectiva al despertar. Necesitamos ser diferentes a las multitudes que nos rodean. Necesitamos no hacer lo que hacen los demás. Necesitamos convertirnos en verdaderos individuos. Hoy por hoy no somos sino máquinas. A una máquina se le toca un motor y no hay una rueda. Se le toca otro motor y la deja de mover. Se le mueve una palanca y echa para adelante. Se le mueve otra y echa para atrás. Así somos nosotros. Nos hacen y hacemos. Nos dicen y decimos. Nos quieren y herimos. Cada cual puede jugar con nosotros como le dé su gana. Somos víctimas de todo el mundo. Esa es la cruda realidad. Hasta aquí interpretamos. Pues, si hay uno o otro tiene algo que preguntar, tiene libertad. A ver. ¿Quiere otra pregunta, hermano? ¿Han entendido ustedes bien lo que se ha ocurrido? Vamos a hacer algunas preguntas. ¿Con qué elemento va a formar nuestro hermano Fiti los cuerpos existenciales y superiores? Pues con el mercurio metálico, con el azufre y maestro. A la energía. Creadora del fuego, el azufre y el mercurio, el trabajo en la torre de los hijos. Vamos a ver, pan. El mercurio solo serviría para la formación de los cuerpos existenciales superiores y del ser, si este antes no ha sido fecundado por el asunto. No, tú, por Dios. Se necesita entonces que. Se necesita la. La presencia de la azufre y del carmelín. Se necesita que el mercurio sea fecundado por el azufre y por el pan. Y entonces, el resultado son los cuerpos existentes superior y tercero. Y cuando decimos que el mercurio, dentro del mercurio, se debe formar el oro. ¿Cómo se debe entender eso, hermano Darín? ¿Cómo entenderías el misterio de la Cristóbal? Bueno, que realmente, cuando dentro del mercurio se forma el oro, es que se va a formar al Cristo íntimo, al ángel. Entonces, el niño, pues, tiene que desarrollarse, ¿verdad? Es un proceso muy hermoso, muy bello, realmente, ya el niño Dios tiene que desarrollarse. Así lo entiendo. En otro caso, debe comprenderse que los cuerpos deben hacerse de oro puro. Porque los cuerpos de oro puro no se los. Si no son de oro, la serpiente no se los trae. Fue una misión indispensable para que la serpiente pueda tragarse cualquier cuerpo que sea de oro. Solo así se los traga. Ella no come basura. Ella no come nada indigno. ¿No se tragaría la serpiente por dentro del cuerpo hasta si todavía en ese cuerpo existen elementos inhumanos? La Juan decía, no queda ningún elemento inhumano en el cuerpo astral. Cuando este se ha vuelto tan cristalino y transparente como el vidrio puro, entonces la serpiente se lo traga. Para que se lo traiga ese cuerpo tiene que abrirlo. Haberse vuelto oro, espíritu. Que es de oro metálico, divino. Pero la serpiente se lo traga. No se podía tragar jamás la serpiente ni se comentar que no para de oro. Ustedes saben lo que esa firmemente vigoró. Lo que eso significa. Ustedes que han lidiado tanto con la mente. Se saben todas por qué ya se tienen la mente, porque ninguno de ustedes no es nada. Ustedes saben lo que es llegar a tener una mente de oro. No podría jamás uno llegar a tener una mente de oro si existe siquiera un átomo sucio en esa mente. Y una vez que usted, ¡ah! La serpiente se lo trae. A ver, hermano. Hermano, yo quería preguntarle si el hecho de fabricar un cuerpo no quiere decir que sea de oro. Después de haber fabricado un cuerpo hay que convertirlo en cuerpo de oro, ¿verdad? Eso es obvio. Uno con el mercurio crea la sal. ¿No quiere decir que la sal ya sea de oro? Aquí entra este registro, mi hermano, que ya tiene un cuerpo de sal. Pero, ¿qué? No es de oro. Aquí en este recinto hay ciertos hermanos que ya tienen el mental formado y lo fabricaron. Pero no es de oro. De manera que el hecho de fabricar un cuerpo no quiere decir que ya sea de oro. Volvemos al oro, perfeccionarlo. Cuando un cuerpo se perfecciona completamente, queda de oro. ¿Y qué es lo que significa perfeccionar un cuerpo a ser de oro? Eliminar de él todo elemento subjetivo. Cuando ha quedado totalmente, cuando no queda ya ningún elemento subjetivo en un cuerpo, este es de oro. Y cuando ya es de oro, de repente se lo traga. Ella no come basura, ella no come nada sucio, nada indigno. parte del corvo es que distrae al divino macho hembra a la existencia. El hermano de lo puro es el absoluto, la luz negativa, la existencia negativa. El divino espacio atrás, incondicional y eterno. Y existe para venir aquí, cuerpo de ¡ah! Cuando este se ha vuelto tan cristalino y transparente como el vidrio puro,